2. Sin llamar, que te voy a complejar. Mi papel es rellenar, no te servirá de nada. Total, es igual, es inútil intentar continuar, la verdad, no te has enterado. Mira el inventario y acá, rateros fuerte. La contienda ya ha empezado, no es tu día de suerte, con cara de bobo te has quedado. No te encuentras y piensas, estos se han equivocado. No creas. ¿Dónde vas? Y sabrás que no hay nada más. Debes implorar, te tendrás que arrodillar. Succionar, succionar y los dientes apretar. Quizás podrás aspirar a conseguir un lugar en nuestro top 10. O sea, nuestra lista de inversionistas, mucho escalafón. No serás ni mileurista, ni tú. Y otros tantos optimistas sin mucha vista que se han quedado fuera de la lista. ¿Dónde vas si no eres parte de la élite? Si no hay contacto no podrás entrar. Hagas lo que hagas, de nada te servirá.